muerte es mi condena. ¿Cómo quieres, cariño, que a ti yo te olvide? Que amarte es mi condena, que amarte es mi condena. Me dejaste, me engañaste, despreciaste nuestro amor. Me dejaste, me engañaste, despreciaste nuestro amor. Y arriba mi gente, porque se viene la experiencia y la juventud musical. Nuestro amor.